Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo, hoy llegamos al programa número 384. Es 12 de junio de 2025 y si notáis aquí en la voz del Last Runner alguna cosa rara, alguna especie de balbuceo que no pronunció bien, es porque, bueno, estamos con una puta ortodoncia que nos está jodiendo la vida. Así que, bueno, espero que se me entienda bastante bien. Lo vamos a intentar. Es hasta doloroso, de verdad, os lo juro. Pero no quería dejar de hacer el programa, ni mucho menos. Todavía nos queda mucha tela de cortar en este mes de junio y de julio, porque con el backing cerraremos temporada como siempre, pero bueno, quedan unos cuantos programas por delante, incluso habrá invitados en directo aquí en Diario Metalhead. Así que nada, hoy tenemos este especial Hellfest, aunque hay algunas cosillas que contar antes que nos apetece muchísimo contar y música que queremos pinchar de todo corazón, que nos lo pide el cuerpo y no podíamos dejarla pasar. Así que vamos a empezar con algunas canciones para luego entrar de pleno con Hellfest. Recibid un saludo de este balbuceante Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalhead. Y vamos con la música. Desde Suiza llegan, debutan Power Hill con un álbum titulado Generation X que ve la luz vía Doctor Music Records. Escuchamos la canción que da título al álbum, a este disco debut de Power Hill. Esto es Generation X. We'll be right back. Itinerum presentan Symphony of Rage, nuevo adelanto de su segundo álbum Resurgence, que verá luz el próximo 20 de junio a través de Demons Records. Os hablamos el verano pasado de Ana Chiara, la ex Imperial Age. Lo hicimos cuando visitó nuestro país para girar con Crusade of Bars. Ahora vuelve a ser noticia, pues tiene nuevo disco y nos lo ha hecho llegar. Se titula Symphony of Rage, curiosamente como la canción que acabamos de escuchar de Itinerum. A este Symphony of Rage pertenece la canción que estamos escuchando ya bajo mis palabras y que se titula Excalibur. Thank you. Ana Chiara, que como decimos tiene un nuevo disco, es el Symphony of Rage, cuya review tenéis en diariodemetalhead.com. Ana, que giró, como decíamos antes, el pasado año con Crusade of Bars. Ya sabéis que esta banda está con los últimos detalles para publicar su tercera entrega, que llevará el título de Tales of Distant Walls. Es la tercera y última parte de una trilogía que empieza con esos títulos de Tales, y de la que os hemos hablado recientemente en Diario Metalhead. Pues os ofrecimos un estudio report tras visitar los estudios Dinamita aquí en Asturias cuando ultimaban el álbum, la grabación del álbum y la mezcla. Como hace tiempo que no los pinchamos ya, y para hacer el pleno femenino en esta primera parte del programa de este 784 de Diario Metalhead, vamos a escuchar una canción de Crusade of Bars. Esto se titula The Northwest Passage y pertenece a su segundo álbum, Tales of the Seven Seas. Oh, suena el tema The Serpent and the King para introducir ya, entrar de pleno en Hellfest 2025. The Serpent and the King, del último Invisible Shield, el último disco de Judas Priest, por supuesto. Al 22 de junio en Clisson, en Francia, ahí en plena Bretaña gabacha, una población de alrededor de 7.000 habitantes, poco más que Turón, que es donde nos encontramos, el segundo núcleo de Mieres. Allí llegan cada verano cerca de 60.000 metalheads para celebrar la mayor fiesta de metal que tiene lugar en Francia, ese Hellfest, un festival que no tiene nada que ver, que se sepa, con el fondo SKKR, así que podéis ir tranquilos, que esto no es como el Wacken, ni el Resu, ni el Grass Pop. Este año el Hellfest llega a su 18ª edición. Se celebra entre los días 19 y 22 de junio, es decir, la próxima semana. Ya está ahí a la vuelta de la esquina y allí estará presente Diario Metalhead. Para este año 2025, 184 grupos y artistas que van a estar en 6 escenarios en ese festival, con debutando 106 bandas en el festival, casi nada, ¿eh? De los 184 grupos, 106 debutan, actúan por vez primera. Y cuenta con estrellas como Korn, Muse, Linkin Park y Scorpions. Oh, El viernes el Main Stage 2 rinde homenaje a grupos 100% femeninos o liderados por mujeres, con artistas importantes como Within Temptation, Eilung, Epica, Spirit Box, Kitty, Future Palace, Amira Elfeki, Charlotte Wessels, Sun. Un día especial que demuestra el compromiso del festival con las artistas femeninas, incluso de la música extrema también, por supuesto. En total, más de 42 grupos hay con artistas femeninas en el cartel de este año del Hellfest. Nosotros nos hemos quedado con uno, con un hit, con el It's Fear de Within Temptation. Estás escuchando Diario de un Metalhead. Esta edición del Hellfest está también marcada por una nueva generación de artistas que asumen estatus como importantes estrellas de cartel. Bandas como Le Prus, Ginger, Knocked Loose, Turnstile y por supuesto Electric Callboy. 2025 llega un poco marcada por fenómenos imprescindibles que han surgido en apenas cuestión de meses y que están pegando fuerte, como Falling in Reverse, Poppy, King Drácula, Imminence o Deathlock. De todas esas bandas hemos escogido una canción, el Spaceman de Electric Callboy. I'm a spaceman, got a rocket on my back. Spaceman, oh, I'm raving like a maniac. Spaceman, got a rocket on my back. The universe is down for my rave attack. 3, 2, 1. Yeah. Finchi Gagarin. Dreh die Boxen doch mal auf, gestern noch im Trockenbau, heute bin ich Kosmonaut. Ja, ja, jeder kann sie sehen, da am Himmel weiße Streifen. Wer braucht von euch noch Beweise? Ja, die Erde ist ein Schein. Mein Himmel ist ein Blau, white traveling space. I'm gonna rock it on my back, you're my bang, bang, bang. One thing though, my religion is rain. When I bring it to the other one, so let me hear you say. Steht vorm Supermarkt, dreht die Boombox an und geht zu Scooter ab. Klau mir sein Rausche, fliege hoch Richtung Mars. Hier sind die Kronkritzer, ja. My name is Endo, white traveling space. I'm gonna rock it on my back, you're my bang, bang, bang. One thing though, my religion is rain. When I bring it to the other one, so let me hear you say. Wo sind die Marsmenschen? Wo sind die Klingonen? Mach's wie mit meiner Ex, ich schieß euch alle auf den Mond. Hallo Leberwurst geschnallt, flieht die Kehlekuss durchs All. Immer weiter von uns weg, danke Schwerelosigkeit. Und dann, yeah, ist der Weltenlohn. Hier kommt der Raketenhaken wie bei der alten Tag. Hay eventos importantes, regresan grupos como Kilesa, como The Covenant, como Sun O. Pues también han incorporado recientemente alguna que otra banda, porque también ha habido variaciones en el cartel. Así que si hace tiempo que no has mirado el line-up del billing del festival y vas a ir, pues míratelo antes de salir, porque ha habido cambios últimamente. Una de las últimas incorporaciones han sido los gabachos Rise of the North Star, los franceses Rise of the North Star, que además, por cierto, se vienen a finales de año a España. El día 11 y 12 de noviembre van a estar en Madrid y en Bilbao, de la mano de Resurrection Fest, en esos Rose Resurrection. Vamos a escuchar una canción de Rise of the North Star. Esto es Neo Paris. Wake up, back up, kick it. The bone cake shit, never motherfucking sick it all. und walk the streets. Diario de un Metalhead. Todas las semanas aquí, en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Y por supuesto va a haber espacio para los grandes titanes del metal de toda la vida. Gente como Judas Priest, como Dream Theater, como Steve Vai, como Joey Satriani. Pero hay un nombre que yo creo que brilla con luz propia, que yo no me perdería bajo ningún concepto, porque los vi en vivo la última vez en Wacken y fue uno de los mejores conciertos de mi vida. Hablo por supuesto de Sabotage. Esto es Gutter Ballet. We'll be right back. bueno, vamos a ir, por cierto, que Sabatas, antes de concluir, Sabatas van a estar en el Rockfest de Barcelona. Si vais a ir, no os lo perdáis porque merece mucho la pena y no os vais a arrepentir. Vamos a ir concluyendo, vamos a cerrar ya este programa número 784, aquí medio balbuceando, hablando como podemos. Ya os conté al principio que estamos ahí con una ortodoncia que nos está jodiendo la vida y que nos cuesta bastante trabajo realizar el programa porque vocalizar nos cuesta un triunfo, casi no podemos, la verdad. Vamos a concluir, como digo, con la música de unos amigos, de una banda a la que apreciamos muchísimo aquí en Diario Metalhead, en esta casa, de un grupo con el que nos unen buenos lazos y que va a actuar este año por vez primera en grandes festivales, entre ellos el Hellfest. Son de Siberia, hacen black metal atmosférico, algunos ya sabéis de quién estoy hablando, por supuesto, lo hacen mejor que nadie y les queremos con locura, se llaman Grima. Han firmado recientemente por Napalm Records y acabarán siendo muy grandes. Su disco se llama Nightside y con el tema de The Nightside vamos a terminar por hoy. Sed felices, disfrutad el finde y quedaos con el saludo aquí de Larry Runner balbuceando, de Maitane y de todo el equipo de Diario Metalhead. Gracias, gracias de corazón. Nos oímos, chao.